¿Qué significa para mí cuidar el territorio de Mexicalcingo? Significa muchísimo. Es un legado que me han dejado mis padres, abuelos, tatarabuelos. La verdad, para mí es un orgullo estar a la lucha porque este pueblo tan importante que es Mexicalcingo, de esta gran cuenca mexica, la verdad es un honor. Pero también es un trabajo muy arduo hacerle entender a la gente y ver que la gente también nos entienda, que sean empáticos con todos los pueblos originarios, en especial con este de Mexicalcingo. Un pueblo grande, un pueblo enorme, un pueblo con historia, con tradición, con leyenda, con todo lo que podamos distinguir a este gran pueblo. Nos cuesta mucho trabajo que este pueblo no sea el... no le den esa importancia. Y en torno a todas las colonias que tenemos aquí, minimizan a este pueblo. Pero yo al menos, a lo mejor mi labor aquí como tal, como una ciudadana más, es luchar porque se siga reconociendo que el pueblo de Mexicalcingo es un pueblo con historia, es un pueblo que de hecho, lo vuelvo y lo repito, un pueblo que fortaleció las grandes tropas de guerra de la gran Tenochtitlán, que fortaleció esa gran Tenochtitlán en todos los aspectos, la cuidó. Este pueblo Mexicalcingo, que fue la cabecera de muchos otros pueblos más, como San Juanico, Santa Anita, Culhuacán, Ixtapalapa, tantos pueblos que puedo mencionar ahorita. ¿Qué tan importante es para mí cuidarlo? Para mí es oro en bruto este pueblo. La verdad, para mí es un honor. Y también vuelvo a repetir, es complejo sacar casta por él, porque desde aquí, desde adentro de nuestro pueblo, es de donde debemos de entender por qué tenemos que luchar por él. Debemos, aparte de entender, comprender que traemos esa sangre de la gran casa de Mestre. Radio Totomoxtle. Somos parte de los sonidos del barrio 2.